Hola, nosotros somos el equipo de los conocedores y les hablaremos sobre el conocimiento libre. Mi nombre es Mildred Pérez. Hola, y el mío Francisco Suárez. Mildred y yo les estaremos acompañando el día de hoy en esta oportunidad para hablarles sobre el conocimiento libre con el fin de que comprendan la importancia del mismo en la actualidad. El conocimiento ha estado presente desde los principios de la humanidad. Conforme a la evolución de él, hemos avanzado como especie. El conocimiento y la libertad están estrechamente conectados, ya que el humano aprende, enseña y hace uso de sus conocimientos en la medida que tenga para sí mismo. Existe una corriente de pensamiento que considera que el ser humano ha perdido su libertad para adquirir conocimiento. Según los defensores de esta postura, hasta hace pocas décadas, el conocimiento era patrimonio de la humanidad y existía libertad de uso y acceso al mismo. Con la aparición de límites artificiales, como las patentes y los derechos de autor, entre otros, mal denominados en conjunto propiedad intelectual, el conocimiento perdió esta característica. En la actualidad, mientras que el avance de la tecnología por lograr una sociedad digitalizada y conectada brinda al conocimiento humano nuevas posibilidades de crecimiento, estos límites artificiales parecen estar restringiendo la posibilidad de aprovechar este potencial. El conocimiento atrapado. Históricamente, el conocimiento ha sido tratado como producto o mercancía, como consecuencia de las condiciones sociohistóricas existentes, y ese tratamiento se concreta en los procesos de intercambio del mismo. El conocimiento aparece entonces parcializado en especialidades que se presentan como propiedad de élites económicas o meritorias. De manera que hoy tenemos el conocimiento atomizado de acuerdo a intereses de dichos propietarios y en perjuicio del bien común, con el respaldo de normas legales hechas a su medida, propiedad intelectual, patentes, títulos universitarios, entre otros. Las restricciones a la libertad que dificultan la creación de conocimiento se ubican en el ámbito socio-institucional, por medio del paradigma de producción industrial masiva, más conocido como Taylorismo o Fordismo. Se trata de una cultura o sentido común muy arraigado, cuyos orígenes se remontan a una realidad muy distinta de la actual y que afecta a todo tipo de organizaciones. ¿Qué es el conocimiento libre? Por naturaleza, el conocimiento es libre y ciertamente puede generarse en soledad, pero solo es fecundo dentro de un contexto social porque tiene la capacidad intrínseca de adquirir su máximo valor en tanto se transmite y es compartido de forma libre y abierta. La actual tendencia hacia la libertad del conocimiento implica la liberación de capacidades humanas casi inexploradas hasta ahora y cuenta a su favor con la disponibilidad de redes informáticas y computadoras a bajo precio que han ampliado el horizonte de acción a millones de personas en todo el mundo. De allí proviene la mayoría de los grandes avances actuales del conocimiento informático e incluso educativo, ya que tanto los docentes como los alumnos son beneficiados por esta gama de información, creándose incluso nuevas corrientes de aprendizaje como lo es la conectividad. Por eso, cuanto más libertad y sociabilidad, hay más conocimiento, por lo que es una equivocación pretender codificarlo y hacer de él una mercancía privativa orientada al lucro y a la exclusión en vez de considerarlo un patrimonio colectivo de la humanidad. En este orden de ideas, podemos decir que el conocimiento libre es una corriente epistemológica que estudia el origen histórico y el valor del conocimiento, considerándolo como un bien público que beneficia a la colectividad en general y permite el desarrollo igualitario. Es decir, el conocimiento libre es aquel que puede adquirirse libremente sin requerir ningún permiso, que puede compartirse con otros, puede modificarse de acuerdo a las necesidades y permite que esas modificaciones se distribuyan de nuevo para beneficiar a otros. En la actualidad existe una fundación Conocimiento Libre que trabaja activamente para proteger y asegurar política, legal, social y económicamente el conocimiento libre, el software libre y los estándares libres como pilares fundamentales de la libertad de las personas en la sociedad actual. Ya que existen muchas normativas legales en contra de la adquisición de estos conocimientos, entre los cuales podemos nombrar Ley sobre Derechos de Autor, Convenio de Berna, Convenio de París, Convenio de Ginebra sobre Fonogramas, Declaración Universal sobre Bioética, Decreto Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Ley de Cinematografía, Ley del Libro, entre otras. En este contexto, interpretamos el significado del conocimiento libre como la aplicación de más grados de libertad para las personas en tanto portadoras y creadoras del conocimiento. Implica la superación de su condición de recursos para conquistar la de personas creadoras de conocimiento, quienes desarrollan sus propias redes sociales, las comunidades de práctica. Hay muchas posiciones encontradas sobre la fiabilidad de esta corriente, dado que muchas personas la defienden como un principio basado en el anarquismo. Muchos otros dicen que si bien el concepto puede ser uno de los derechos que exigen las ideologías anarquistas, no es algo puramente anarquista. Aquí es donde nos preguntamos, ¿cuál es el punto donde terminan mis derechos para empezar el de los demás? Preview. Ahora tu reto será investigar y ampliar tu conocimiento en torno al tema del conocimiento libre y tratar de responder esta pregunta. Por ahora no es todo. Hasta una próxima oportunidad.